Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Basurales a cielo abierto en el Valle de Punilla, como para empezar a ver qué se hace y qué hacemos. Bueno, resulta que algunos municipios están empezando a decir, bueno, algo tenemos que decir. Por ejemplo, el municipio de Capilla del Monte. Tasa ambiental, la estrategia de recaudación del municipio para erradicar el basural. No dejes que el consumo te consuma. No, eso no dice el municipio de Capilla, eso lo decimos nosotros. La propuesta de este municipio dice: no diferencia el tipo de tratamiento que cada ciudadano o ciudadana realiza de los residuos, sino que fija un monto general más allá del consumo. El miércoles a las 12 horas en el despacho del intendente se realizará la presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para cierre y cicatrización del predio del basural. Lo vuelvo a leer todo el título que tiene: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el cierre y cicatrización del predio del basural. Esta herida tenemos que sanarla entre todos. A un mes del inicio del fuego en el basural de Capilla del Monte, el municipio comenzó a dar forma a los anuncios de erradicación definitiva. Tal como lo había adelantado en una entrevista radial, la vía de solución que plantea es a través de una tasa municipal para todas las personas propietarias y o comerciantes, sin distinción del tipo de tratamiento que cada vecino o vecina esté realizando de los mismos. La propuesta elevada por el Ejecutivo implica los siguientes montos mensuales: residencial, 1.600 pesos; comercial, 2.600 pesos; grandes generadores, 3.600 pesos. En la justificación, el municipio de Capilla del Monte señala que implementará diferentes acciones posteriores a la recolección de residuos para el tratamiento, traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos fuera del ejido municipal, en virtud de la erradicación definitiva del basural a cielo abierto ubicado en esta localidad, y remarca que el servicio de tratamiento, procesamiento de todos los residuos sólidos urbanos, su disposición final y posterior traslado fuera del ejido municipal, será afrontado con la tasa ambiental, cuyos fondos serán destinados para cubrir los costos de tratamiento, traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos. O sea, te van a cobrar una tasa para exportar la basura. Si bien no se conocen al momento demasiados detalles, según pudo saber nuestro medio, que estamos leyendo una noticia de CDM Noticias, un medio como compañeros de aquí del Valle, el intendente hará una presentación del programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos no abierta al público general el próximo miércoles en su despacho. El monto a cobrar se empezaría a regir a partir del inicio del 2024 y se crearía una partida presupuestaria de ingresos de fondos de gestión de residuos sólidos urbanos por la suma de pesos 180 millones. ¿Qué? Implicando los siguientes egresos para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, distribuida por la siguiente manera: combustibles y lubricantes por la suma de pesos 10 millones, servicios técnicos profesionales y de terceros por la suma de pesos 9 millones, pasajes, viáticos, y de paso las vacaciones en el Valle. Mientras tanto, comunidad de Charbonnier y Capilla del Monte, vecines autoconvocados, tomamos la iniciativa de ir a hacer acto de presencia pacífica en el acto de asunción del segundo mandato del intendente Fabricio Díaz, el mismo que va a hacer la presentación del superplan mañana por la tarde. La cita es a las 20 horas en el cine Enrique Muiño el día de hoy. Para Pará, no entendí. Entonces hoy a las 20 horas van a ir al cine, a la puerta del cine, a llevar toda la basura que no están pudiendo recolectar. ¿Cómo es? Ayer se cumplió un mes de la inhalación de humos tóxicos que afectan cada día más nuestros pulmones y nuestros cuerpos, nos dicen aquí desde la Asamblea Ambiental de la zona. Es impresionante visibilizar nuestra postura de que seguimos a la espera de una resolución. La idea de llevar barbijos y o máscaras, hacer cartelitos que digan eslogan como los que se te ocurran y muchas propuestas más. La idea es, por lo que se ve, hacer una asamblea in situ, ¿no? Hacer una asamblea ahí. Pasaron por los altoparlantes, sí, pero la noche el fuego avanzó hacia el monte nuevamente. Es necesario unirnos para evidenciar esta problemática desde el respeto, desde las imágenes precisas, con mensajes claros de que estamos cuidando este territorio y los recursos naturales, de que son fuente vital para todas las poblaciones. Les contamos que en el día de ayer se realizó un festival en la plaza de Capilla del Monte. Tuvimos la posibilidad de charlar con dos vecines de la zona que nos cuentan un poquito de qué se trata toda esta vivencia de estar conviviendo con un basural a cielo abierto. Estamos en la plaza de Capilla del Monte en un festival visibilizando que hace un mes está prendido el basural que se ubica a 5-4 kilómetros de Capilla aproximadamente. Hace un mes que el basural está prendido, hace un mes que lo siguen prendiendo, que siguen ingresando camiones con basura, poda, siendo que es totalmente ilegal un basural a cielo abierto. Yo soy una vecina que vive a 1.5 kilómetros del basural, que he tenido que evacuar mi hogar varias veces por el humo altamente tóxico de plástico y demás sustancias quemadas. Me he tenido que ir de madrugada, he tenido que abandonar mi hogar a causa de un basural completamente ilegal a cielo abierto que afecta directamente la salud, las napas de agua, un río que corre desde Capilla hasta San Marcos y el aire. La problemática de la basura es algo que compete a las autoridades, pero que también nos compete a nosotros como personas, ¿no? Y como hogar, como núcleo hogareño. Si bien está buenísimo y es súper necesario exigirle acá al municipio capillense un tratamiento responsable de la basura, porque la verdad es que si al municipio lo dejas hacer lo que quiere, hace eso, lo que quiere, y lo que quiere es siempre quemar basura, cortar árboles, echar contaminantes a las aguas. Entonces está buenísimo plantarse desde ese lado, pero también hay una ineficiencia cultural de los tratamientos que le damos a la basura a nivel hogareño. Y el tratamiento básicamente en principio es la separación, que siempre es mucho más cómodo en realidad separar la basura, porque si la mezclas, por ejemplo, vienen las moscas, hay olor feo en la casa, entonces lo natural siempre es separar la basura, separar el plástico, separar el papel. Es importantísimo que los papeles de los mocos no vayan al cesto de papeles, porque el papel de los mocos no es reciclable. Entonces hay pequeños detalles que hay que ajustar, que se pueden ir puliendo. Los plásticos, mucha gente no los limpia porque cree quizá que es mucho trabajo, pero se puede tener un bidoncito, un tachito de 5 litros con lavandina, donde se sumerge el plástico sucio y la lavandina hace el trabajo y se saca limpio. Después el agua esa se la saca al sol un par de horas, la lavandina se evapora y se puede usar el agua para regar tranquilamente. Entonces hay que incorporar hábitos nuevos que que tienen que ver, ¿no? Que favorecen a la labor que viene posterior. Entonces después, cuando viene el recicladero o se lleva al Estado tu basura, ya se la lleva separada. Y así, separada, se almacena, se acopia y después se vende y se hace un negocio. Ese material vuelve a la matriz industrial y es todo mucho más amigable con el medio ambiente y también con el ambiente de nuestra casa, ¿no? Que no evitamos la crianza de cucarachas, moscas. Es mucho más limpio, en fin, ¿no? Lo mismo pasa con el agua. Es súper asqueroso potabilizar el agua y mezclarla con caca, ¿no? Acá en Capilla del Monte son recurrentes las sequías y es realmente muy asqueroso ver los excrementos acumulándose en un inodoro escaso de agua. Entonces, no generar basura realmente nos llena de abundancia porque nos quitamos de nuestra cabeza la idea de la basura y empezamos a ver los materiales como recursos que se pueden usar en distintos ámbitos. Y bueno, y somos amigables con el medio ambiente, que es lo que nos sostiene en realidad.